Estamos en contacto con Juan Miguel Petit. Antes que nada, muchísimas gracias, comisionado, por estos minutos. Lo primero que queremos saber es cuánto ha afectado esta apertura de actividades que ha habido a nivel del país, a nivel de la economía, a nivel de las distintas ramas en estas últimas semanas, a la situación de las cárceles, qué tanto se ha abierto también la posibilidad de visitas que estaban realmente muy condicionadas por la situación de pandemia. Y bueno, ¿y cómo se está trabajando también a nivel de prevención en cárceles en estos días? Bueno, buen día a ustedes, a su audiencia. Obviamente, la situación de emergencia sanitaria ha impactado mucho en las cárceles. Ya de por sí son instituciones sumamente sensibles, frágiles, con vulnerabilidades estructurales, con algunas carencias muy serias de diverso tipo, sobre todo en algunas unidades. Así que esta tormenta obviamente golpea fuerte. Yo diría que las acciones que se han desplegado han sido correctas. Ha habido un esfuerzo importante, destacable, para reforzar algunos rubros, por ejemplo, de insumos, de higiene, de limpieza. Se han ido distribuyendo en distintos centros. Nosotros hacemos una tarea de verificar, observar y con grupos internos y con información oficial también de controlar que esos materiales lleguen, el jabón, el hipoclorito. Hemos también planteado más abrigos, colchones. Se está trabajando en eso. Hay lugares donde notoriamente hay una mejoría en las situaciones, otros lugares donde se demora. También son productos que se consumen y son perecederos, ¿no? Obviamente, como el jabón, el hipoclorito, y otras cosas son daños o problemas estructurales que tienen los edificios o de hacinamiento, de sobrepoblación en algunos sectores, que es obviamente muy difícil de resolver en medio de esto, que requieren políticas a largo plazo, que ojalá son ¿Cuáles las que son nos los requieran. centros más complicados en este sentido? Bueno, desde el punto de vista de la sobrepoblación y la llegada de insumos, te diría que hay la cárcel de Canelones, el CONCAR, en algunos módulos en particular, el módulo en estos momentos, el módulo 10, el módulo 11 y el módulo 3, son lugares donde se registran problemas diversos que se retroalimentan, que a veces es complejo de explicar y a veces es complejo de entender. A veces hay problemas de agua, pero esos problemas de agua son porque los equipos son viejos. Pero también hay problemas de agua porque hay internos que rompen los caños, y ni seguro por qué rompen los caños y se dañan a sí mismos. Bueno, muchas veces son personas que tienen largas historias de deterioro, de no atención a sus problemas de salud mental, deterioro social. Entonces es un complejo de causas en las cuales no se puede caer en el fascismo y decir, bueno, esto es por tal cosa. No se puede decir que esto es por mala voluntad solamente, de fulano mengano, o porque no hay una política, o porque son los internos los que rompen todo, o porque son. Bueno, hay un conjunto de causas. Por eso la reforma del sistema tiene que seguir, tiene que desarrollarse, tiene que ser desarrollando acciones que involucren muchos organismos, muchas líneas de trabajo distintos, de la salud, la cultura, el deporte, el trabajo con la familia, la reducción del tamaño de los centros y de los módulos. Hay módulos de CONCAR que tienen 650 personas. Eso como que fuera una cárcel. Eso es una cárcel muy grande en cualquier parte del mundo. En Europa, pero en muchas partes del mundo, una cárcel de 650 personas es ya una cárcel grande. Entonces, todavía nos falta un largo camino por andar. Pero en resumen, la situación se ha manejado muy correctamente. Hay con mucha mucha sensibilidad a los problemas planteados. Hay un diálogo positivo establecido con los internos y buena parte de los directores. Y nosotros hemos tratado de aportar. Supervisando y también a la vez planteando los problemas, denunciando cuando pedimos carencias, en un día a día permanente. La situación es calma hoy, eso es una cosa muy importante a destacar. Las visitas se han restringido, pero creo que todo el mundo lo ha comprendido. Yo destaco la madurez que ha habido por parte de toda la población privada de libertad. Diría una enorme madurez. Nosotros cuando vamos, se han distribuido muchos tapabocas, no en todas las cárceles tienen todos los internos. Ellos conviven en algunos sectores, o sea que el contacto se da igual, pero claramente cuando van a un lugar, por ejemplo, reciben a un defensor, nos reciben a nosotros, o hay visita, hay una seriedad con el tema. Se usan tapabocas, tratan de cuidarse, lavarse las manos. O sea, yo creo que había una reacción muy positiva por parte de los internos y también de los funcionarios. Si faltan insumos, bueno, hay muchas cosas todavía para seguir haciendo, pero había una fuerza importante. Con respecto a las visitas, ¿hay alguna agenda prevista para ir incrementando la cantidad de visitas, pensando en lo sensible que usted decía es este tema para el funcionamiento y para el relacionamiento interno en las cárceles? Bueno, yo no tengo noticia de que vaya a cambiar el sistema. Yo creo que el sistema por ahora está funcionando. Hay un mecanismo de salud con el cual, cuando hay un caso sospechoso, se aísla. En el caso sospechoso, las personas que estaban en su celda, por ejemplo, eso ha funcionado bien porque, como ocurre en otros ámbitos de la sociedad, es frecuente que aparezcan casos sospechosos que tienen que ser atendidos. Por ahora todos han dado negativo, y este sistema ha funcionado. No sé con qué determinación tomarán las autoridades. Yo creo que por ahora creo que es correcto seguir con esto y con él, no descuidando la guardia, sabiendo que la visita tiene que ser lo menos posible, los contactos lo menos posible, la menor aglomeración y el menor contacto. Obviamente un impacto de la falta de la caída de las actividades, sobre todo educativas y también laborales. Se están retomando de a poco actividades en grupos chicos, pero sin duda que el proceso es paralelo al que ocurre en toda la sociedad. Bien, por último, Petit, le quería preguntar por la renuncia que ha sido pública en estas horas del el encargado de la cárcel de Punta de Rieles, Luis Parodi. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué importancia tiene para todo lo que estaba ocurriendo en la cárcel de Punta de Rieles, justamente? Bueno, ahora justamente en camino a la cárcel de Punta Rieles, donde estamos desarrollando un taller con referentes de derechos humanos. Es una unidad que nosotros tenemos en alta consideración, en altísima consideración, la unidad y el trabajo que ha desarrollado allí Paro. Estamos totalmente al tanto del planteo que él ha hecho. También sé que él ha hecho un planteo de que no quiere hacer declaraciones por ahora, que está meditando cuál puede ser su futuro inmediato. Sé que se analizan las posibilidades de su tarea dentro de la institución. Sin duda es un director absolutamente extraordinario, un educador como creo hay pocos en el país, que ha dado una enorme cantidad de frutos, ha dado una cantidad de enseñanzas, pautas y un trabajo con las personas realmente que es un referente. Creo que tiene mucho para seguir dando. Y ojalá pueda seguir volcando su experiencia dentro de la institución en algún nuevo rol, quizás adecuado a estos tiempos, en los que pueda seguir formando gente, dando pautas, dando opinión en temas complejos. No es casualidad que hace 8 años, creo que es el director que está ya con más de 8 años en la misma dirección, con resultados que han llamado la atención hasta a criminólogos de todo, extranjeros y gente muy exigente, que no, gente que no se le llenan los ojos con 4 o 5 actividades sueltas, sino que realmente es muy exigente a la hora de ver cuál es el modelo pedagógico, cómo se establecen las relaciones de convivencia, cómo se estructura el orden, el funcionamiento de una cárcel, cuáles son las pautas, cómo se da la reinserción y cuáles son los valores que la mueven. Así que bueno, me corresponde esperar este silencio que le ha planteado, esta meditación, y ojalá pueda seguir en alguna de las tantas canchas que tiene este trabajo. Petit, le agradecemos mucho estos minutos y obviamente seguiremos al tanto o por lo menos queriendo conocer la información que surja desde los diferentes centros. Un abrazo y Como gracias. no, palabras, muchas gracias.